Tamashii ya se publicó hoy las fotos de Shiryu de Dragón Segunda Armadura V2, Exclamation, que verá la luz el próximo mes de agosto a un precio de 6.000 yenes. En ellas podemos ver los cuatro rostros que traerá la figura, ampliados y con la diadema o casco mucho más ajustado que en las fotos mostradas en la figura EVO, aunque sigue quedando un espacio de separación causado por la forma curva de las mejillas, pero ya en proporciones más lógicas. En el cabello optaron por una melena simple y con cierto volumen o detalle, a diferencia de la V3 Mid-Cloth, que usaba un sistema de melena doble, uno interior que partía desde el cuello y otro exterior conectado a la cabeza. Las hombreras podemos verlas ya en su proporción final, ya que el scan de la figura O no se podía apreciar bien por la doblez de la hoja, pero en esta foto vemos que son pequeñas pero bien proporcionadas y con un sistema de rotación similar al del V2 Mid, que le permite un movimiento en casi cualquier ángulo necesario para las poses de acción de este personaje. Al igual que las hombreras, casi todas las demás piezas utilizan las soluciones mecánicas del V2 Mid-Cloth. Podemos fijarnos, por ejemplo, en las piernas, donde esta condición se hace más latente, con unas espinilleras que solo sujetan por el gemelo, dejando la zona del talón descubierta, aprovechando el tobillo metálico del pie. La sesión la vemos en el peto, que aunque lleva un embellecedor frontal al igual que el Mid-Cloth V2, la pieza interior metálica cierra hacia adelante con una unión hacia la mitad derecha del pecho. Esta unión queda latente en las imágenes de detalle de los rostros, en las que podemos apreciarla en la zona frontal del cuello. Las rodilleras son más pequeñas en proporción a las del Mid, pero también usan el sistema de presión frontal. En los brazos, igualmente vemos el mismo sistema de cilindros, con el escudo independiente del puño. A líneas generales vemos una figura con una armadura muy ceñida y visualmente más agradable, pero que lamentablemente retrocede en algunos aspectos como los rostros o como el abuso de limitación de la Mid-Cloth clásica.